tus secretos. Totalmente infeliz cuando me atas. Viene, viene, viene la lluvia, vienen los vientos, siento y te quiero tener, y no puede ser, estoy roto. No me líes, no, no me ahogues. Enséñame a nadar en tu mar. Sin tu vida no hay mi vida y no hay salida. Viene la lluvia, vienen los vientos. Siento, sin tu vida no hay mi vida, no hay salida, no me queda más momento que lo poco que yo siento y yo sentí, estoy roto por ti. Siento, yo sentí, estoy roto por ti.